eso que no tienes a nadie es porque no ha llegado el hombre de tu vida que te dé su amor y cure las heridas que dejó aquel ciego que no vio tus valores. Ese que no tuvo el coraje para responderle a una mujer tan querida, que sencillamente está de amor sin medida y elevarte al cielo sin poner condiciones. Porque como tú, son escasas las mujeres como tú, que reúnen su belleza, su virtud, y en momentos de tinieblas se hace la luz. Porque como tú, son muy pocas las que con su dignidad representan un hombre con tanta lealtad, con ternura, con dulzura y humildad. Es mejor solito en la vida que mal acompañado. No te desesperes, mi vida, Dios está de tu lado. Porque como tú, son escasas las mujeres como tú, que reúnen su belleza, su virtud, y en momentos de tinieblas se hace la luz. Emiliana y Simón Sierra, los sabores de mi compadre. Oye, pajón, así es que se hacen los hombres, compadre. La culpa a la suerte, porque solo Dios sabe lo que mereces. Por lo que no venga de Dios, no te atormentes. Tu felicidad vendrá y será para siempre. Se te ve en tus ojos tu alma, se te nota toda la dulzura que tienes. El que no valora ve lo que le conviene, desconoce el alma buena de las mujeres. Porque como tú, son escasas las mujeres como tú, que reúnen su belleza, su virtud, y en momentos de tinieblas se hace la luz. Porque como tú, no son muchas las que con su dignidad representa un hombre con tanta lealtad, con ternura, con dulzura y humildad. Es mejor solito en la vida que mal acompañado. No te desesperes, mi vida, Dios está de tu lado. Porque como tú, son escasas las mujeres como tú, que reúnen su belleza, su virtud, y en momentos de tinieblas se hace la luz. Allí, guerrero, bendiciones, mi hermano. Porque como tú, son muy pocas las que con su dignidad representa un hombre con tanta lealtad, con ternura, con dulzura y humildad. Porque